No puede ser que la reina esté mintiendo. Pero ¿cómo es que nadie le cree? Todos se burlan de su ofrecimiento. Sí, la verdad que tienen razón. ¿Cómo pude creer que un simple pastelero como yo pudiera convertirme en un heredero de la reina? ¡Uy, uy, uy! ¿Y estos ratoncitos de dónde han salido? No, nada de ratoncitos. Nosotros queremos ser tus amigos y hemos venido para ayudarte. ¿Sí? Pero dime, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Dulcinea y soy amiga de todos los bichos de la comarca. Pero dime, ¿qué te está pasando? Lo que pasa es que yo quería ir al castillo a buscar el regalo que la reina prometió dar. Pero Madame Terror me dijo que la reina mintió. Así que yo ya no iré a ese castillo. No iré al castillo, ella mintió. Me tendrá todo el día fregando pasillos, ¡ay, qué horror! Yo comeré en la cocina las hojas de su comida, trabajaré noche y día, ¡ay, qué dolor! Tienes que ir al castillo, el regalo a buscar. Te acompañaremos, no llores más. No iré al castillo, ella mintió. Me tendrá todo el día pegando pasillos, ¡ay, qué horror! Yo comeré en la cocina las hojas de su comida, trabajaré noche y día, ¡ay, qué dolor! Tienes que ir al castillo. Quédate aquí y escucha. No le hagas caso a esa bruja, solo te quiso asustar. No iré al castillo, ella mintió. Me tendrá todo el día pegando pasillos, ¡ay, qué horror! Yo comeré en la cocina las hojas de su comida, trabajaré noche y día, ¡ay, qué dolor! Creo que tú estás pensando que todos se van a burlar. Si no haces caso a la gente, ¡lo lograrás! ¿Por qué un pastelero no lo podrá recibir? Si la reina lo dice, seguro va a cumplir. Tienes que ir al castillo teniendo fe. Es un regalo de gracia, debes creer. Yo iré al castillo, lo intentaré. Ya que ustedes dijeron que vienen conmigo, me animaré. Me abrirán los portales y me pondré ropas reales. Yo comeré sus manjares y...